Lamentablemente hay dos vidas ya perdidas, dos fallecidos que los trasladamos a la morgue. Posteriormente se les dará, mi coronel Coca les dará un informe ya evaluando todo este hecho de tránsito. ¿No hay ninguna documentación todavía? Todavía están en una inventariación. Posteriormente se les dará a conocer los nombres del conductor y su acompañante. Ambos fallecidos. ¿En qué calle ha sido? ¿En qué intersección? A Circunvalación Oeste, final calle Bolívar, exactamente por el semáforo. Un tráiler con su chata, en la parte de, al parecer, el tráiler ha querido evadir, o sea, este desenlace fatal, pero la chata ha sido con la parte de las dos gomas delanteras, ha colisionado y los ha atropellado, tanto al conductor como al acompañante. Lamentablemente con consecuencias fatales, ¿ya? Entonces han sido embestidos por la rueda, la parte de la cabeza, como se puede apreciar en primera instancia.